de AstraZeneca y segunda de Pfizer. Estamos a la espera de los resultados. Por otro lado, la Agencia Europea del Medicamento se pronuncia hoy sobre Janssen. En caso de que el veredicto sea positivo, la vacunación podría retomarse mañana mismo. Y sobre la mesa, la posibilidad de que las empresas vacunen a sus empleados. Todo esto se va a hablar durante la reunión de hoy, o sea que, como ves, Pulpo, trabajo no les falta. Es verdad. Bueno, a ver si se aclara un poco y metemos un poquito en la aceleración, porque mira, me mandaba hace un rato un amigo que está en Estados Unidos, me mandaba un vídeo de cómo se ha vacunado él, cómo está funcionando aquello en cuanto a las vacunas. Claro, allí el gobierno de Estados Unidos ha sacado a los militares a vacunar a la gente. Aquello funciona perfectamente. Aquí vamos muy lentos, estamos muy despistados. No llegan las vacunas, no tenemos las vacunas. Desde luego. Con lo cual, ¿qué fuerza va a tener las comunidades autónomas para poder pinchar a la gente si no hay material que pinchar? Bueno, ahora se lo voy a mandar a Herrera para que lo tenga, porque es un vídeo digno de ver lo que me ha mandado Nico Figueras. Es un crack. Y se ha vacunado y están los militares pinchando a la gente en los brazos, y es un no parar, miles de personas todos los días, y aquí estamos muchas veces con los doctores, con las enfermeras, de brazos cruzados. Totalmente. Esperando a que la gente llegue, y si llegan a lo mejor no tienen ni vacunas. Pues sí, a ver si con suerte hoy la Agencia Europea del Medicamento dice, da el ok a la vacuna de Janssen, y ya es una vacuna más que empieza a llegar a nuestro país y efectivamente empezamos a tener más cantidad, porque está claro que eso ha sido un problema en la vacunación de nuestro país, Pulpo. Sí, la verdad que sí. Otra. Pero no solamente tenemos vacunas, porque es que también Florentino Pérez se ha encargado de encender el panorama nacional, así que vamos a escuchar a ver qué ha dicho el presidente del Real Madrid, que habla muy poco y es extraño que salga a hacerlo en público. Uh-huh. Parece que lo de la Superliga va a traer cola, porque se ha metido hasta Sánchez, hasta la Unión Europea incluso, y mientras tanto, pues la UEFA con amenazas y los clubes implicados jugando al tira y afloja. Como siempre, tenemos restricciones, tiempo de tertulia, fósforos, y con todo eso, Pulpo, yo creo que nos va a entrar un poquito de hambre, y hemos llamado a Rafael, que es un youtuber especializado en gastronomía. Bueno, sí, señor. Claro. Y nada, pues hacemos un poquito de estómago de 6 a 1 para empalmar con Mediodía Cope, y ya de paso nos llevamos alguna idea que nos haya dicho Rafael, y pues tenemos una buena comida, ¿no? Qué bien, pues nada, a partir de las 6 de la mañana, contad con los ponedores, que estaremos escuchando a Herrera en Cope. Un abrazo muy fuerte. Me gusta, un abrazo fuerte, Pulpo. Gracias, Gonzalo. Son las 5:38, 4:38 en Canarias, estamos haciendo radio en directo, y ahora, aunque no te lo creas, mientras otros duermen, hay mucha gente que está trabajando. Llega ahora Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! La gente que está realizando cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto. Francisco Javier Álvarez, por ejemplo, el Chaparrón, dice que ahora mismo está por la carretera camino de Cáceres. Antonia Teresa está en una fábrica de pañuelos en Mallorca. Julia Casado está en el puerto de Valencia, en aduanas. Benito Sánchez nos escribe porque trabaja en un taller de cerrajería. José Martín Plaza está en Almería, nos da los buenos días a toda la compañía de Poniendo las Calles. Dice que a la una de la mañana ha comenzado, hasta las 7 va a trabajar. Es una fábrica de envases agrícolas, cajas de plástico de toda la vida. Es un ponedor 24 horas, 7 días a la semana. Ángel Martínez es maquinista de excavadoras. Lleva, dice, recorrida España entera. Es de Baza, en Granada, pero ahora está en Barrueco Pardo, en Salamanca. Melchor Sanz está en Coruña, cargando mercancías en una plataforma de distribución de carne. Keti Viejo se levanta muy temprano y nos escucha porque es cocinera en una escuela infantil. Pachi está en Donosti, es un taxista. Dice, con muy poco trabajo, Pulpo, pero encantado de escucharos cada día. José Julián nos ha escrito porque es ponedor, tiene un pequeño comercio en Sumacárcel, en Valencia. José Tribaldos, conductor de autobús en la línea de Torrent a Valencia, empresa Fernambús. A David le tenemos en una planta potabilizadora. Atención, mensaje de Belén Torregrosa. Dice, Pulpo, desde Granada, soy asesor fiscal. El día del cierre del trimestre, poniendo las calles con vosotros. Muchos días y meses madrugando mucho para apoyar a nuestras empresas y autónomos con los ERTES, ayudas de autónomos, presentando impuestos, etcétera, etcétera. Ojalá algún día también se reconozca nuestro esfuerzo. Un abrazo a todos los ponedores. Manuel Sánchez trabaja en la Marina Mercante como jefe de máquinas. Pepe Barea, desde las 2 de la madrugada hasta que el reloj del sueño nos permita, dice que está trabajando encima del tractor. Francisco García nos cuenta que está en Alicante, que abre la cafetería a las 6 de la mañana y que ellos ponen la calle y las luces. Alberto Muñoz es un vigilante de placa blanca. Está ahora mismo en San Agustín de Guadalix, preciosa localidad de la Comunidad de Madrid, y nos da las gracias por acompañarle. Clemen, desde la panadería Ángel La Rabita, cascando huevos para hacer magdalenas y bizcochos en Granada. Y mi último, Bea, lo escribe Iván Velázquez, que es vigilante de seguridad. Está en un parque eólico de Palencia, terminando el servicio, que ya va siendo hora, desde las 6 de la tarde. Dice, Pulpo, nos hacéis la noche más amena. Saludos y un abrazo a todos los ponedores. Y también está Víctor Manuel con nosotros en carretera desde Carboneras, ha elegido en Almería para asesorar agricultores. Él es ingeniero agrónomo. Viva la radio, viva los ponedores, tanta y tanta gente que está trabajando mientras otros duermen. Y aquí coincidimos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, para poner las calles a nuestro país. Estamos además haciendo radio en directo. Y fíjate, cada semana tenemos nuestro podcast. Más que nada porque infiltramos una palabra. Yo no sé si Miguel está en el estudio para echarnos un cable a contar esta historia. Tenemos un juego que es el juego del podcast, donde cada día introducimos una palabra que no hemos dicho durante el directo, durante lo que estás escuchando en este momento, y que solamente va a sonar en el momento en el que escuches en cope.es el podcast del programa de cada día. Apúntatelas, cada día va a ser una diferente. La temática de esta semana son las princesas Disney. Miguel, yo no sé si estás por ahí tú ahora. Estoy. Vale, perfecto. Pues yo he ido hasta las princesas Disney. A partir de ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, pues tienen que anotarlas, localizar esas palabras en los días que suenan, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605. Nos dicen cuáles son, el lunes anunciamos al ganador y este se puede llevar un premio. Genial. Pues muchas gracias, Miguel. Mira, ahora lo que vamos a hacer es situarnos en el año 1973. Más que nada porque en diciembre de ese año, la banda terrorista ETA asesinó al almirante Luis Carrero Blanco, al que Franco nombró presidente de gobierno 6 meses antes, en un atentado que conmocionó a toda España. Atención, porque así fue como sonaba la noticia en esta casa, en la cadena COPE. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Coello, muy cerca del cruce con la de Maldonado, cuando el presidente del gobierno, después de asistir a la Santa Misa en la iglesia de los padres jesuitas, montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. Estamos escuchando esto que sucedía en España en 1973 porque es el mismo año en el que la canción que vamos a escuchar ahora pues cogía forma, se hacía popular, llegaba al número uno. Recuerda que tal y como nos habéis pedido esta semana estamos poniendo temática musical de canciones que hablen sobre la libertad. Bueno, pues hoy los protagonistas son los Chichos, que en ese año, en el 73, sacaban al mercado su primer sencillo titulado Quiero ser libre. Además fue todo un éxito en ventas, aunque la fama les llegó con su segundo y tercer sencillo, ni más ni menos, y la historia de Juan Castillo. Bueno, pues a lo largo de estos años, los Chichos han grabado 22 discos de estudio, incluyendo varios recopilatorios, y han vendido más de 22 millones de copias. Hoy los disfrutamos en Poniendo las calles. Quiero ser libre. ¡Qué bueno he sido para ti! Libre, libre. Son canciones con temática de la libertad. Hay un montón de canciones que estáis pidiendo cada día aquí en Poniendo las Calles. Si tú quieres la tuya mañana, mándame un mensaje al 662-942-605. Es nuestro WhatsApp para notas de voz. Recuerda, temática, la libertad. Hay un montón de canciones que hablan de ella y mañana puede sonar la tuya, como la de hoy, que nos la pedía Federico Martínez, que nos está escuchando ahora mismo desde Gandía, que nos la pedía él. Así que un abrazo y gracias por escucharnos. Claro, los cosméticos, Bea, está funcionando. Yo no sabía que los ponedores se cuidaban tanto el rostro. Silvia López dice, pues claro que sí, la usamos tanto mi marido como yo, mi marido la men y yo la woman, que sabe tenerlo claro. Carlos Enrique dice, lo único que uso es el aloe vera para cuando las manos cortadas por el agua y el frío, dice que le alivia mucho el aloe vera. Vituta Cordobés cuenta que él no, que él como los machotes, solamente con agua clara es lo que utiliza. Y Alejandro Vara dice, pues no, aparte del tónico para después del afeitado, la verdad que solo utilizo crema de manos casi todas las noches, porque con los años se le están poniendo muy ásperas, le molestan, y entonces una crema que utiliza. Miguel Taboada, mira, según he empezado a leerlo, me ha hecho mucha gracia, me dice, lo que más uso es la vaselina, y he pensado, voy a dejar de leer, pero no, porque él mismo pone, dice, no seáis mal pensados, que claro, es para no rozarme con el culot cuando ando en bicicleta. Bueno, yo cuando corría, había veces que yo me tenía que poner un poquito entre los muslos. ¿Pero cuándo corrías tú? Yo he corrido 11 años de mi vida y me tenía que poner vaselina porque me rozaba muchísimo y te salían unas heridas que no veas, ¿eh? Sí, sí, la gente que hace maratones se tiene que poner vaselina. Hombre, claro, perfectamente. Juanma Castaño lo cuenta muchas veces, que andaba poniéndose vaselina constantemente. Es verdad, y luego te escurrías, a nada que te sentabas, te escurrías. Sí, hay imágenes que tampoco son necesarias, pero si queremos traerlas a colación, pues bueno, se aceptan. Oye, déjame que salude y que dé las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. María Salomé Cabrera Rosselló, muchísimas gracias. Manuel Villar, Francisco Quintana, Óscar García López, José Antonio Crespo Sanz, Anthony Mendiola Trujillo, Daniel Gómez. Todos estos ponedores tienen una canción que nos ha compuesto Conchita para este programa de radio. Sube la radio, escucha y disfruta. No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas, y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas, mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, tus sueños hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora, poniendo las calles. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos. Hola, buenos días. Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos. A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Les y segundo, presento a María Jesús Lamas. Hola, buenos días, don Carlos. Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así? Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Las 6:10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles porque ya comienza él, nada, en 10 minutos comienza Carlos Herrera, pero siempre tiene un huequecillo para nosotros. Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues mira bien, razonablemente bien. ¿Parangonas? Parangonas, total. ¿Estoditas? Estoditas, es de Ciris. ¿Y algunas percán de las colonias? Percán de las Buberlú. Puf. A ver si recuerdas algo tan bonito como esto. Tu me te destiné. Pa, pa, pa, pa. Dès le premier jour des jours. Pa, pa, pa, pa. Ta vie m'était donnée. Seis años ya de la muerte de Richard Anthony. Fue el gran pionero del rock francés. Un tío que a los 77 años fallecía, pero qué gran canción hizo. Y que luego Polanka, oye, le hizo su propia versión. Y también gran éxito, ¿eh? Gran sí, éxito. Sí, de sí, sí, sí, Richard Anthony. Madre mía, es el recuerdo de mi infancia. ¿Ah, sí? ¿En tu iPod tienes a este hombre? No, fíjate, no, pero... Pero me parece que es injusto no tenerlo. Voy a echar un vistazo. Ah, qué bien. Pues en la R, en Richard, bien. O en la A de Anthony. Esto es. Uh-huh. Y luego tengo sentimientos encontrados con lo nuevo de Paul McCartney. Es verdad que es más Paul McCartney que lo último que sacó. ¿Te acuerdas que te puse aquí un día me hiciste una cobra en toda regla? Sí, pero no me gustó nada, sí. Un cobrazo de espectacular. Pero es que ahora yo creo que esta canción, que antes no estaba disponible, creo que esto es Paul McCartney 100%. Many chains to unravel, every path that we take makes it harder to travel, laughter turned to sorrow, doesn't get me down, chasing tomorrow. Este hombre no para de hacer cosas, ya se acerca a los 80 años, Herrera, no para de crear, no para de acercarse a los nuevos sonidos, y creo que es un porculero que se dice cuando da mucha caña a los técnicos de sonido porque no encuentra el sonido que él quiere realmente. Sí. Bueno, eso que estás poniendo ahora es... Women and Wives. Espantoso, pero bueno. Es rarísimo, por eso te digo. Los sentimientos encontrados. Pero, por ejemplo, el nuevo disco tiene esto que no está mal. Tú ten en cuenta que ha elegido estos días en el que sale lo nuevo de Paul McCartney, cuando precisamente en 1970, un día como hoy, salía el primer disco en solitario de Paul McCartney, que es una auténtica delicia. Sí, sí que lo es. Este disco era perfecto, se llamaba también Paul McCartney. Every night I just wanna go out, get out of my head. Esto todavía tiene un algo, ¿no? Sí, claro. Es que yo creo que este disco es como todas las buenas cosas de Paul McCartney. Con el paso del tiempo como que las entiendes mejor y les das más valor. Por lo menos a mí me pasaba. Yo tenía el vinilo, no sé dónde lo tengo ahora, pero yo tenía el vinilo de esto y siempre dije, pero bueno, esto es una auténtica pesadez. Pero a medida que lo escuchaba, ya siendo un poquito mayor, lo iba comprendiendo un poquito mejor. Esto es más McCartney, esto, sí. Sí, claro, ese es el sonido de McCartney, Herrera. Y luego otra canción que tiene este disco que igual también te puede gustar, el Hot as Sun Blazes. Una parte instrumental que llega casi hasta la mitad de la canción y ya luego aparece para dar un bufido. Bueno, Herrera, pues las calles te las dejo puestas. Ya sabes cuándo es en el canal de Lobo. Entreten de par de Soho. Napitas de Queen. Vitas. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.